Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darle como todos los días y con mucho cariño una bienvenida muy especial a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo el mundo, a todo lo largo y ancho del planeta que habla el español desde Birmingham, Alabama, gracias al esfuerzo de nuestro querido director Douglas Archer, el arquero de Dios, y Pedro, la voz Acevedo, en la postproducción desde Miami, la Florida. A todos ellos y a quienes nos siguen con su generosidad y su atención, queremos darle nuestro querido y sentido agradecimiento. Hemos estado hablando en estos días de la historia y de los rasgos históricos de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que el Papa Benedicto XVI inaugurará personalmente, Dios mediante, el 12 de mayo en el Santuario Mariano de Aparecida del Brasil. Y porque este evento va a tener, va a revestir un papel sumamente importante, es que hemos querido hacer un recuento histórico desde la protohistoria o la prehistoria, digamos así, de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano con el Concilio Plenario Latinoamericano que se realizó en la Santa Sede a finales del siglo XIX, y luego la primera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro, en Brasil, donde en 1955 se decidiría la fundación del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, con sede en Bogotá, Colombia, y también en el Vaticano como una institución acompañante, la Pontificia Comisión para América Latina. Dicho sea de paso, hace unos días el vicepresidente de la comisión, durante los días de la Santa Pascua, en el Triduo Pascual, fue llamado a la Casa del Padre, Monseñor Robles Díaz, que goce de Dios y que desde el cielo, él que fue un fiel servidor de la Iglesia, de la Santa Sede y de la Iglesia en América Latina, sigue intercediendo especialmente por la preparación de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Volviendo de este excursus, hemos pasado revista en los programas anteriores a la Segunda Conferencia General en Medellín en 1968, la tercera en Puebla de Los Ángeles, México, inaugurada por el entonces novísimo Papa Juan Pablo II en 1979, la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, también inaugurada por el Papa Juan Pablo II, que tuvo un papel sumamente importante para abrirnos hacia esta nueva época que estamos viviendo, toda esta nueva temporada que estamos viviendo. Entre la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y la Quinta, hubo un evento sumamente importante para la Iglesia en América Latina y que ciertamente es el antecedente eclesial más importante de esta Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que nos aprestamos a celebrar, a realizar en Aparecida. Y me refiero a aquella convocatoria que hizo el Papa Juan Pablo II de un sínodo para América. Como ustedes recordarán, el Papa Juan Pablo II tenía esta visión clarísima, y lo hemos visto en algunos de los papeles de algunos de sus escritos, especialmente su testamento, cuando fue dado a conocer pocos días después de su partida a la Casa del Padre. Él claramente tenía la visión de que el Señor lo había elegido para guiar a la Iglesia hacia el tercer milenio, hacia el año 2000. Y en preparación del tercer milenio, el Papa Juan Pablo II ya había pensado desde inicio de la década de los 90 convocar a un sínodo en el Vaticano con los obispos de cada uno de los cinco continentes: América, Asia, África, Europa y Oceanía. Y justamente cada uno de estos sínodos llevó el nombre de la Iglesia en este continente. Y así, el sínodo de América tuvo como nombre Ecclesia in America, la Iglesia en América. Este sínodo fue un capítulo sumamente importante que el Papa soltó, propuso, sugirió en la misma conferencia, en el mismo discurso programático de inauguración de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano el 12 de octubre de 1992. Este sínodo se realizaría recién en 1998, es decir, el Papa ya estaba soltando la semilla de este sínodo 6 años antes y señaló que muy posiblemente la Iglesia en América Latina debía reunirse con sus similares de Estados Unidos y Canadá con una aproximación más continental. Apenas el Papa sugirió este tema, el episcopado norteamericano, que tenía algunos representantes en la cuarta conferencia en Santo Domingo, y el episcopado canadiense, ambos emitieron unos comunicados de prensa señalando que si es que era la voluntad del Santo Padre convocar a un evento de todo el continente por primera vez, porque fue por primera vez que América era vista como un continente integral, el Papa promovió y planteó precisamente la Ecclesia in America, es decir, la concepción de una sola Iglesia. Y ambos episcopados, canadiense y norteamericano, señalaron que estaban dispuestos a sostener esta novedosísima reunión. Entonces, después de Santo Domingo, con todas las incertidumbres que hemos señalado que existían históricamente con el fin de la Guerra Fría, el surgimiento de nuevas tecnologías que hoy son dominantes y el crecimiento de una globalización con muchos aspectos negativos, como es la invasión de una serie de categorías seculares anticristianas propias de los países del hemisferio norte que están en mayor decadencia. Y esa es la razón por la cual el Papa Benedicto XVI ha señalado que la Iglesia en América sigue siendo un norte importante para toda la Iglesia en el continente americano, incluyendo la Iglesia en América Latina. Sin embargo, es importante comprender cuál fue la historia de esta Iglesia en América y cuál es su enorme valor. Precisamente porque el Papa Juan Pablo II quería guiar a la Iglesia hacia el tercer milenio, quiso que los obispos representantes de cada continente se reunieran en Roma en un sínodo, es decir, como colegio episcopal que asiste, aconseja y sugiere al Papa, para ver qué es lo que convenía hacer para impulsar la nueva evangelización en cada uno de los continentes. De esa manera, cada sínodo, y en este caso el Sínodo de América, fue un evento para diagnosticar la realidad de la Iglesia en todo el continente, un diagnóstico que ciertamente se hacía relativamente difícil, porque obviamente existen grandes diferencias en términos de los desafíos que enfrenta América Latina, de aquellos que enfrenta Estados Unidos y de aquellos que enfrenta Canadá, que es un planeta completamente distinto. No se parece a Estados Unidos. Muchos lo ven así, pero no lo es. Canadá es una sociedad con un pluralismo muy a la europea y con una decadencia de absolutamente todas las religiones y todas las presencias religiosas y una actitud secularista con una corrección política muy similar a la de las naciones del norte de Europa, ni siquiera centroeuropeas, ¿no? Entonces, eran muy distintos los desafíos y ciertamente las participaciones de los obispos dejaban notar claramente cómo existían diferencias claras entre un problema y otro. Sin embargo, varias presentaciones de los obispos, varias de las participaciones en esos 4 o 5 minutos que tenían fueron sumamente interesantes para plantear la colaboración de las iglesias, y muchas de estas encuentros episcopales dieron muchísimos frutos. Yo tuve la oportunidad de cubrir el Sínodo de América como periodista y recuerdo algunos episodios sumamente interesantes. Por ejemplo, recuerdo las palabras de el entonces Cardenal O'Connor en Estados Unidos, que señalaba que era necesario generar un flujo más constante de colaboración entre América Latina y los Estados Unidos y América del Norte a través de vocaciones que venían de América Latina, mientras que de América del Norte podían venir muchos recursos que ciertamente existen en términos económicos. Esto llevó a que ciertamente se realizaran algunos puentes de amistad y algunos puentes de trabajo conjunto que han ido floreciendo actualmente en la Iglesia. Un ejemplo, la arquidiócesis de Chicago en los Estados Unidos, que preside el cardenal Francis George, sacó adelante con la ayuda de los católicos de Chicago un importante hospital católico en Ciudad de México, mientras que el cardenal Norberto Rivera, el arzobispo de México, estableció una relación de atención pastoral para la cantidad importante y creciente de inmigrantes mexicanos en Chicago, enviando sacerdotes misioneros para que se encarguen de atender pastoralmente a esta minoría que era bastante difícil de atender para el cardenal George, porque la iglesia en Chicago tiene una fuerte tradición europea, una fuerte presencia inglesa, polaca e italiana, pero no hispana, y en consecuencia carecía de los sacerdotes para poder atender a este número creciente de inmigrantes. Entonces, el cardenal O'Connor dijo, esta tendencia de diálogo y de intercambio se tiene que dar, pero sin que ello signifique el surgimiento de nuevas burocracias. Y esto fue muy importante, porque algunos pensaban que una de las conclusiones del Sínodo de América sería la creación de una mega conferencia episcopal de toda América. Y el cardenal O'Connor señaló un punto que fue inmediatamente acogido por la gran mayoría de los obispos. Sí, no queremos una instancia más o una institución más. Lo que queremos son puentes de compartir eclesial, de autoconocimiento. Y yo he visto cómo, por ejemplo, el número de misioneros laicos, de apóstoles que van a América Latina desde Estados Unidos ha ido aumentando, y cómo el intercambio eclesial ha ido aumentando. Cuando voy, por ejemplo, a diócesis como las de Denver o la de Phoenix en Arizona, en los Estados Unidos, veo una presencia creciente de colaboración entre la iglesia en Estados Unidos, estas diócesis concretas, con otras diócesis similares en México o en Colombia o en el Perú, en distintas partes de América Latina. Y de esta forma, la comunión eclesial ha sido un fruto muy silencioso, pero real, producto de precisamente esta iniciativa de la Iglesia en América. Pero la cosa no quedó a nivel puramente episcopal. Muchas iniciativas, como por ejemplo una organización llamada New Evangelization of America, Nueva Evangelización de América, cumplió un papel importante en el aliento del intercambio de experiencias de todo tipo, por ejemplo, de medios de comunicación. Alentó, por ejemplo, a que EWTN ampliara su presencia en América Latina y en español como respuesta de fidelísima de la Madre Angélica a esta intuición del Papa Juan Pablo II de crear puentes que unieran un mismo continente que comparte un mismo territorio, que comparte una misma historia, porque la llegada de los europeos también fue marcada para Norteamérica por la llegada de Colón, ¿no? Así que, de esta forma, nosotros podemos ver cómo, desde el momento en que el Papa señaló esta intuición, la Iglesia se vio enriquecida en este intercambio. Otro intercambio importantísimo, por ejemplo, ha sido el que se ha dado a nivel de organizaciones de laicos, especialmente en los campos de la defensa de la vida y de la familia. Una organización internacional, por ejemplo, como Vida Humana Internacional, es en realidad la rama, en español, de Human Life International. Esta rama ya existía hace muchos años para asistir a los desafíos contra la vida y la familia en América Latina y en los países de habla hispana. Sin embargo, la Iglesia en América y el Sínodo de América incrementaron la conciencia de esta unidad y la importancia que tenía este nuevo compartir eclesial a partir de entidades laicales, de laicos comprometidos con distintas causas y con distintos trabajos. Así que el Sínodo de América, pues, inauguró una etapa nueva cuyos frutos todavía se siguen cosechando y se siguen proyectando a través del intercambio de experiencias eclesiales en las que cada región, a pesar del idioma, tiene más experiencia que la otra. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Realizado el sínodo, que se prolongó hasta las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en diciembre, el 12 de diciembre. Recuerdo perfectamente porque fue una fecha sumamente emblemática con la cual se cerró este encuentro en Roma, ¿no? Después, el Papa daría a conocer la Iglesia en América, que la presentaría ni más ni menos que en el Santuario de Guadalupe, en un lugar emblemático. Los obispos fueron interrogados sobre ¿dónde creían ellos que tenía que ser presentada el documento? Algunos plantearon todo un viaje por América Latina y por Estados Unidos. El Papa ya estaba mayor y en consecuencia no era una buena idea llevarlo. Ya había sufrido la operación a la cadera, ya cojeaba, podía todavía desplazarse caminando, pero lo hacía con un bastón, con una cierta lentitud, ¿no? Entonces se propuso que fuera en la Basílica de Guadalupe, el lugar emblemático, más emblemático de toda América. Tanto así que con ocasión de la Iglesia en América, de la proclamación de la Iglesia en América, el Papa proclamó a Santa María de Guadalupe como emperatriz de toda América. Esta ya era un título que lo tenía informalmente, pero ya la Santa Sede, con la autoridad del Papa, sancionó a Nuestra Señora de Guadalupe como emperatriz de América, como la patrona de todo el continente. Es importante recordar que la Iglesia en América es un documento valiosísimo, ¿no? El documento se publica, se presentó el 22 de enero de 1999 y tenía como título, además, Iglesia en América sobre el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en América. Cada uno de estos temas fue precisamente, digamos así, el capítulo central. Y esto me parece importante recordarlo, porque algunos ya hemos olvidado de la riqueza de este documento de la Iglesia en América, que mantiene toda su actualidad y que además va a seguirla manteniendo después de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, como me lo comentó el mismo presidente del CELAM, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, cuando lo entrevisté sobre el tema de la quinta conferencia. Precisamente el tema central de esta eclesia en América es el tema del encuentro con Jesucristo vivo, es decir, donde se pone el acento primero en el camino para la conversión y llama a la necesidad de la conversión. Luego, como consecuencia de la conversión, la comunión, es decir, el encuentro, la reconciliación con los hermanos, y finalmente la solidaridad como proyección de transformación de la sociedad. Y en ese sentido, la Iglesia en América ya pisa un terreno más claro. ¿Por qué? Porque ya se comienza a ver que en el nuevo mundo monopolar, dominado por una sola potencia, en realidad no se ha dado una unificación en torno a determinados valores, sino que más bien se ha producido una especie de disgregación y se han producido una serie de anomalías, no solamente económicas, sino también culturales, que tienen que ser enfrentadas y contestadas. Y en ese sentido, ya la Iglesia en América aborda algunos de los temas que no habían sido abordados en las conferencias generales del Episcopado anteriores de América Latina, simplemente porque no aparecían como problemas. Y en ese sentido, ya comienza a hablarse de las amenazas contra la vida y contra la familia con mucha más claridad. Eran temas que todavía no eran amenazados como son amenazados ahora y como ya eran amenazados en los días de la Iglesia en América, de tal manera que nos dejó Iglesia en América una proyección sumamente hermosa de cómo trabajar en comunión. El Papa presentó este documento ante la Virgen de Guadalupe, se los dio en una edición especial a unos delegados elegidos especialmente para el evento, y luego tuvo la fineza de, antes de regresar a la Santa Sede, pasar por los Estados Unidos y detenerse en la ciudad de Saint Louis, donde tuvo un encuentro maravilloso con los jóvenes que todavía los norteamericanos recuerdan con mucho cariño y con mucha intensidad. Seguimos luego de la pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La riqueza de Iglesia en América no la puedo sintetizar en un programa, hay que leerla, el documento está allí al alcance de todos. Y sin embargo, me remito a lo que he señalado de estas tres elementos de el encuentro con Jesucristo vivo, ¿no?, que es un tema que ha sido retomado para la quinta conferencia, este encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, el primer paso de toda evangelización, la comunión, el encuentro con los hermanos y el fortalecimiento de la realidad eclesial, y la solidaridad en el proyecto a la transformación del mundo como responsabilidad prioritaria de los católicos, especialmente de los laicos. Este tesoro de la Iglesia en América sigue teniendo eco muy importante en América Latina, y especialmente lo veo yo en Estados Unidos, sigue siendo un tema de mucha revisión. Recientemente, por ejemplo, un grupo de empresarios católicos hispanos, que aunque son angloparlantes, se reconocen como hispanos, han comenzado a revisar con mucha intensidad la Iglesia en América, encontrándola tremendamente rica de elementos y de enseñanzas. Y por eso han decidido crear una asociación que se dedique a promover los contenidos de la Iglesia en América y a tratar de ponerlos en práctica entre los líderes laicos de los Estados Unidos. Por eso es que es tan importante comprender el valor de la Iglesia en América y cómo la Iglesia en América va a ser definitivamente un documento de cabecera, como me explicó el cardenal Francisco Javier Errázuriz, el presidente del CELAM, en la realización de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida. Este documento, la Iglesia en América, no va a ser superado. Fue la visión para introducirnos en el tercer milenio. Y recién estamos, apenas 6 años, comenzando el séptimo año dentro de el tercer milenio, así que la Iglesia en América tiene todavía mucho que decir y los católicos tenemos mucho que hacer todavía para lograr en nuestro continente, a pesar de las diferencias que hay entre el norte y el sur, un proceso de conversión, de comunión y de solidaridad como lo intuyera el Papa Juan Pablo II. Y es precisamente este documento el documento inmediato más cercano y en consecuencia la referencia más próxima para la celebración de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Así que para los que queremos acompañar este evento de la quinta conferencia es importante revisar la Iglesia en América, que con tantos tesoros que tiene, mal ciertamente no nos va a hacer. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.